Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Oyentes de FM Cuyum 89.3. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Leo. En nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88 para dejarnos sus mensajes. Y ahí anda Camilo. Camilo dice presente. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique. Y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Bueno. Estamos en el barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15. Y a partir de hoy, La Chispa también tiene una dirección de correo para que se puedan comunicar con nosotros, mandarnos opiniones, información o alguna nota si quieren que reproduzcamos acá en el programa. Bueno, le agradecemos también a Pirata, que está en los controles. Y bueno, mi nombre también es Amanda, que no dije. Y también nos pueden escuchar y ver a través de vía Facebook en La Chispa Mendoza. Así que bueno, ahí tienen para volcar información y datos. El correo electrónico es lachispamendoza, todo junto, minúscula, @yahoo.com.ar, para que nos escriban. Repetimos, lachispamendoza@yahoo.com.ar. Muy bien. Bueno, y como de Mendoza somos, a Mendoza nos vamos a abocar en el primer bloque de nuestro programa, porque no queremos dejar pasar por alto, como ya se ha hecho en todos los medios de desinformación, como cuando las victorias las tiene el pueblo, se olvidan. Y no las reproducen, claro, rápidamente, las reproducen rápidamente, pero para beneficio de los monopolios. Claro, y viste, por lo general, cuando el pueblo consigue una victoria, como la que hemos conseguido en este caso con el veto al proyecto San Jorge, la negativa a seguir con ese proyecto, se habló uno o dos días y listo. Ahora, cuando se trata de una noticia que les conviene, que les satisface, te pueden dar batalla, qué sé yo, todo el mes, si quieren. Así que bueno, como nosotros no somos de ese tipo de medios de desinformación, vamos a hablar un poquito sobre el tema. Sí, vamos a retomar primero porque primero queremos recordar que nosotros el programa pasado, cuando se había comentado de que uno de los partidos que en representación legislativa había decidido vetar, digamos, o bochar, como se dijo, el proyecto, o sea, la declaración de impacto de este proyecto, en el momento que nosotros ya ahí en ese momento, sin saber lo que estaba pasando en la legislatura, de este programa se decía o dijimos que, bueno, que este era un triunfo importante del pueblo, más allá de lo que se resolviera, porque se había logrado quebrar al bloque de los partidos burgueses, el partido con representación parlamentaria, ¿no? Y quebrar decididamente, porque hasta acá eran todos amagues, que vamos a ver, algunos, bueno, el partido oficialista no quería tratar este tema hasta después de las elecciones. Es la postura, por supuesto, con intenciones electoralistas de uno de estos partidos, llevó a que el bloque del partido gobernante, que pasó un papelón y un bochorno de aquello, porque ni siquiera fue la orden del gobernador la que dijo votemos. Si no son la de los futuros. Claro, si no del futuro. Del futuro candidato, claro, de los futuros candidatos. Estamos... O sea, la desprolijidad de estos tipos, aparte de este tipo que... Bueno, pero es entendible la desprolijidad porque era manotazo ahogado por una presión del pueblo mismo. Cuando el pueblo está decidido y toma decisiones como las que se tomaron, no saben qué hacer, no saben cómo responder y pasan estos papelones, hacen estos papelones. y una vez más queda reflejado que la unidad y quienes nos representan, que supuestamente, entre comillas, que dicen nos representarnos, representan los intereses de los monopolios nada más, claro. Y le salió mal también. Y en este caso, ni siquiera los monopolios. Ni los de ellos tampoco. Porque este fulano Pérez, Pérez, Paco. Paco Pérez, el Paco. Candidato. Él mismo había, siendo funcionario del gobierno de Jaque, había aprobado el proyecto. Entonces, fue uno de los impulsores también del proyecto. Sí, ¿por qué? Porque aparte fue empleado de la consultora que trajo a la Coro Mini a Mendoza. Bueno, se fue posicionando, llegó a ser ministro de infraestructura, una pavada de ministerio, porque eso tiene que ver con industria, comercio y todos los emprendimientos y todos los desarrollos productivos que genere la provincia. O sea que él puso la firma junto con el gobernador Jaque, aprobando desde el Ejecutivo el proyecto, digamos, la declaración de impacto esta que terminan bochando él mismo. Le da la orden a los diputados, Justicialista, para dar marcha atrás. Bueno, esto un poco muestra, más allá de que sabemos que no nos representan a nosotros como pueblo, que siempre representan intereses corporativos de los monopolios o intereses personales, por supuesto, también, ¿no? Porque si no, no se hubiera tomado esta decisión así, tan, como vos decís, como notazo ahogado. ¿Cómo será que después yo leí una declaración del presidente de la Cámara Minera de Mendoza que decía, estos ni siquiera han defendido a los que tienen que defender? Ah, ¿qué tal? Ese era el reclamo de este otro empresario, que minero, acusando a su representante de que no lo representa. O sea, está claro a quién le representa. Bueno. Claro. Entonces, no han hecho bien las tareas los representantes. Lo que pasa es que fue, si lo vemos de la manera política como pensaría uno de ellos, le iba a jugar en contra en las elecciones, por eso lo querían bochar, como lo dijimos en este programa, para después de las elecciones. Y no sabían qué hacer, y bueno, la presión del pueblo es que hace que tomen estas decisiones también. Sí, lo importante es que como se dijo, como lo charlamos nosotros, ya el miércoles pasado, sin saber lo que estaba pasando, nosotros decíamos esto ya es un triunfo, justamente por la movilización, por la organización que se ha dado el pueblo para defender esto. Y esto, tengamos en cuenta que no es solamente, esto no viene solamente desde que apareció el proyecto San Jorge, ¿no? Esto viene de mucho antes, con los proyectos mineros que hubo intenciones de implementar en el sur, sobre todo en Alvear, que dio origen a la ley 7.722, que ojo, como dicen los amigos de la Asamblea, porque también uno de los últimos recursos que puede llegar a tener el monopolio, Coro Mining y el proyecto San Jorge, es que se declare inconstitucional la ley. Entonces todo esto que está cuestionado desde la declaración de impacto ambiental, que fue lo que se rechazó, vuelva todo a foja cero y pisen de nuevo, ¿no? Sí, pero es que ponele la firma, porque no van a tirar 20 millones de dólares a la basura. Sí, pero no lo van a hacer. Está bien. Pero bueno, el pueblo tiene que seguir resistiendo. Claro. O sea, no quiere decir que porque ellos sigan insistiendo con realizar este proyecto, ellos van a seguir el pueblo tenga que frenar. Porque lo vienen haciendo desde hace tiempo. Sí. No es que aparecieron ahora ni los emprendimientos mineros, claro. Que lo hemos visto. El proyecto de ellos es devastar. Pero vienen y van a seguir insistiendo, entonces el pueblo se tiene que seguir organizando, o sea, se ganó una lucha muy importante y el pueblo organizado puede, eso es lo que venimos nosotros pregonando desde este programa, que es la autoconvocatoria, no meterse con el sistema porque el sistema encaja y no te deja funcionar y te marca las pautas legales. Una de las famosas fotos o videos que se muestra es cuando parte de la organización de la Asamblea del Agua entra a sesionar directamente en la legislatura provincial. Eso, si está encajado en una ONG o en algo así, no se lo van a permitir, porque está fuera de la ley. Entonces la autoconvocatoria te da esas herramientas para moverte en un ámbito de decisiones políticas que realmente dan cuenta de y dan los resultados que logra para el pueblo, ¿no? Bueno, yo creo que Maya, bueno, nosotros hemos plasmado un poco acá, pero es importante también un poco el llamamiento que hace la Asamblea del Agua ese mismo día con el último parrafito del comunicado de prensa que ellos hacen. Dice, bueno, después que dice, bueno, de que... Dice, llamamos a los mendocinos... dice, llamamos a los mendocinos a no creer que los legisladores y candidatos a gobernador tienen convicciones respecto de este tema o que están escuchando al pueblo. Solo escuchan cuando tienen miedo de perder elecciones. La única garantía es el pueblo movilizado y organizado y no... Podemos dormir tranquilo, como no puede dormir tranquilo Esquel, como no podrá dormir tranquilo ningún pueblo hasta que la última empresa megaminera se haya retirado de nuestros territorios. Desde la Asamblea Popular por el Agua, seguimos invitando a todos a seguir informándose y luchando, no solo contra este proyecto en particular, sino contra todo el modelo extractivo del cual este proyecto forma parte. Viva el pueblo de Mendoza, vivan los pueblos que luchan, fuera todos los emprendimientos megamineros de nuestro territorio. Asamblea Popular. Bueno, ¿por qué yo digo hago centro en esto? Porque fíjense, decían que una de las posibilidades era que se pudiera explotar el cobre que supuestamente anida en el Cerro San Jorge desde el lado de San Juan. Y bueno, pero estaríamos en la misma, o sea, que se haga de Mendoza de San Juan, claro. Los problemas de contaminación son exactamente los mismos. Y estaba buscando una notita que... y en estos días, fíjense, el tema, cómo fue acá, a modo de flash informativo, dice, Poblada en Córdoba para frenar la avanzada minera. En el Valle de Calamuchita se moviliza para evitar la explotación minera a cielo abierto y alerta sobre posible contaminación de la principal cuenca de agua de la provincia. Esto es de fecha 29 de agosto. También, 29 Chubut, de agosto. Chubut se moviliza el domingo contrarrestándose al discurso minero, 29 del 8 a las 5 de la tarde. El domingo 4 de septiembre se concentrará una movilización provincial contra la mega minería en Chubut y en defensa del agua. En Esquel, los vecinos autoconvocados ultimaron detalles organizativos en asamblea el fin de semana pasado. Bueno, o sea que... Como vemos, no solamente Mendoza, las provincias están amenazando, y como lo hemos venido diciendo desde el principio de que tenemos este programa, los monopolios están al jaque por saquear nuestras tierras, nuestras riquezas, nuestras vidas. Hay que ponerle. Claro, entonces, hay que hacerle frente. Por eso, yo creo que lo importante es que se ha logrado una movilización, se ha logrado una organización y se ha logrado, digamos, una concientización de un importante sector de la población, sobre todo en este oeste argentino, como para que esto dejen de ser, ya yo digo, que un poco la idea, ¿no? De cómo todo esto que son movimientos defensivos de nuestro pueblo empiezan a transformarse en un movimiento ofensivo. O sea, pasar a la ofensiva con respecto a estos proyectos extractivos, secantes, saqueantes y contaminantes, ¿no? Bueno, eso es para seguir pensando y para seguir teniendo, digamos, viva la llama de la lucha contra estos proyectos, ¿no? Bueno, y con estas palabras nos vamos a un tema musical. Se nos ha ido el pirata. Ponete un tema, Mariel. Bueno, justo está mi nena de aquel lado. Sí, ahí viene. Bueno, ya volvemos en este segundo bloque con más información local y nacional e internacional. Thank you. estudiantes, sol de un nuevo amanecer. Padre Santo de la Higuera en Santiago vio nacer otro santo en Chacarera, San Gribarro, un nuevo rey. Junto al pueblo fue su ley, Mario Roberto Santucho, murió vencer. Se asoma Treleu, símbolo de unión y fuerza, no deben caer. Rebelión del pobre, no hubo milico de pie, ni dictador ni fascista, sin saber de él. Tiembla el monstruo imperialista, no quiere perder, y aunque mates y lo escondas, eterno ya es. Junto al pueblo fue su ley, Mario Roberto Santucho, morir o vencer. Programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156 54 79 88. Bueno, y retomamos un tema que también tiene plena vigencia, incluso de la semana pasada que lo estuvimos conversando, que fue, bueno, esta lucha, magnífica lucha que llevaron a cabo los jóvenes estudiantes chilenos, que empezó primero como una movida de los universitarios y después se fue masificando con la participación de los universitarios privados y los estudiantes secundarios después, digamos, estatales y privados también, ¿no? La suma de los trabajadores también. Y bueno, y con el paso del tiempo, porque recordemos que estas movilizaciones arrancaron por allá por abril de este año, y bueno, y llegaron a tener la masividad, una masividad impresionante, cuando también se suman los trabajadores, o sea, porque es, o sea, lo que se está cuestionando es el sistema de educación privatista, el sistema de educación en sí, lucrativa de, claro, de todo Chile, ¿no? Incluso Piñera, el presidente, con muy buenas posiciones ideológicas, dijo, bueno, esto es así. Claro, nada es gratis en la vida. Nada es gratis en la vida, o sea... Y le está costando caro. Bueno, le puede llegar a costar su gobierno, porque nada es gratis en esta vida. El tema es que lo que se reclama acá es que, bueno, que justamente, que por ejemplo, más allá de las especulaciones que se puedan hacer, no es que el estudiante se endeude con el Estado, para nada. No es que el estudiante se endeude con una entidad privada como puede ser una universidad. No, el estudiante para poder estudiar se tiene que endeudar con los bancos. O sea, acá está el negocio, ¿no? Esto es parte de lo que nosotros hablábamos del capitalismo monopolista de Estado o el capital, ¿cómo se llama? El capital financiero. El capital financiero, el capital oligárquico financiero, ¿no? Entonces, ¿cómo desde el vamos, si bien nosotros desde nuestras concepciones acá en Argentina vemos que como a veces la educación privada, las universidades privadas tienden a formar determinados tipos de cuadros, porque están apoyados por algunas empresas que son son privativos desde el punto de vista ideológico para esas empresas, el capitalismo monopolista de Estado. E imagínense en Chile, que es toda la educación, ni siquiera la estatal, porque la estatal también no es gratis, tiene su costo. Entonces, la denuncia que se hace es que, bueno, que... No es pública, o sea, es estatal, no pública. No es pública, es privada y es lucrativa, o sea, porque lo que se busca acá es lucro. Entonces se lucra con la educación y la formación de los jóvenes y futuros profesionales. Y de esa manera también al endeudarse se los condiciona, porque justamente... cualquier profesional. Y si tiene para endeudarse, ese es otro. Claro. Porque si no tenés para endeudarte, no estudiás. A laburar. Bueno, por eso. Bueno, esas son las cosas que nosotros vemos que vemos y vimos con simpatía, porque justamente, fíjense, ¿no? Esa es otra. Ha habido jornadas de movilización donde se han movilizado a lo largo del. Vuelvo a insistir, a lo largo, no a lo ancho del país chileno, más de 1 millón de personas. En la misma capital de Santiago, en la última de las movilizaciones, hubo arriba de 600.000 personas, entre estudiantes, universitarios, secundarios y trabajadores, que se sumaron también a los 2 días de paro nacional y movilizaciones que se hicieron el 24 y el 25, o sea, la semana pasada. Inclusive yo hoy día escuché en una radio que debe haber sido comunitaria, que hablaban de la muerte de un menor. Bueno, sí, también. Lamentablemente murió un chico, creo que de apellido Gómez, me parece, un chico de 16 años, también estaba movilizándose con la gente. Para una de las barricadas, para que viera el hermano, él iba llevando a su hermano discapacitado, en silla de ruedas, y querían ver qué estaba pasando, pero no estaban, digamos, en el nuevo de movilización, y muchos vecinos vieron cuando se frena un móvil de la policía y dispara. No solamente un solo disparo, porque casualidad le dio justo en el pecho y le alcanzó a decir al hermano me dio. Eso fue lo que contaban vecinos y amigos. Recién llegaba de jugar al fútbol y como hacía todos los días, salía con su hermano a dar una vuelta por el barrio y aprovechando que estaba toda esta movilización, salieron por el barrio a dar una vuelta, pero no era que estaban en la movilización. A ver. Era un joven. Sí, claro. Pero se sumaban a la movilización. Claro, sí, sí, eran chicos que... Si no, se quedaban adentro de su casa y... iban al... Porque se empieza a hacer mucha especulación. Claro. Esto, que si estaban, que si no estaban, que si fue, que no fue. Si estaban ahí, iban. Me van a decir, no vas a pasar por ahí por casualidad. Iban. O sea, si ves iban que hay lío y iban. No querés meterte, no pasás por igual ahí. Igual que ha habido otro herido que estaba grave, no sabemos, por lo menos yo no tengo conocimiento de... Porque justamente toda esa información acá se restringe, ¿no? Claro. Había otro chico más, otro muchacho de 18 años también herido, grave. Pero también ha habido cientos y miles de detenidos, ¿no? Y apaleados y golpeados, ¿viste? Entonces, bueno, esta es, ante un reclamo justo, esto es lo que recibe. Bueno, y nosotros recibimos de una gente amiga una nota, porque a nosotros nos interesa que esto se conozca y que se transmita, porque acá más de algunos titulares, algunos comentarios, demostrar algunas movilizaciones, pero no se ha ido al fondo, no se explica qué es lo que está pasando. Claro. Y bueno, y acá... No... Lo que sienten las personas que están involucradas en esta lucha, digámoslo así. Bueno, y una amiga, Daniela, de El Salvador, Atacama, Chile, nos manda este comentario específico para La Chispa. Bueno. En mi opinión, todo el movimiento ciudadano que hoy por hoy se ve no es más que el resultado del cansancio de la gente. Pero la que trabaja, la que se cansó de hacer la fila esperando su turno en silencio, la que tiene que elegir entre sus hijos para ver cuál es el afortunado que sí podrá estudiar y sacar su carrera universitaria, o los que se endeudan por años y años para poder concretar lo que por derecho el Estado debería garantizar. Justamente para entregar las herramientas necesarias para el desarrollo profesional e intelectual del caballito de batalla de toda campaña política, el futuro de un país, los jóvenes. el apoyo de la ciudadanía a esta demanda tan legítima son las muestras de que es hora de un cambio estructural del sistema político imperante, que se negó tajantemente a poner el debate, la educación sin lucro, aunque la ley lo prohíba, en un negocio redondo. Pero no hay que olvidar que es solo la punta del iceberg. El movimiento estudiantil, sin restarle importancia, también se puso en debate público lo que era para mucha gente es irrelevante, como la precarización del trabajo, un país que básicamente se sustenta de la minería con inversiones millonarias de multinacionales que explotan los recursos naturales y de mano de obra a costa de salarios que no son ni justos, ni legítimos, ni éticos comparados con las ganancias que este negocio para unos pocos. Creo que soy parte de la gran mayoría que no se siente identificado con ningún partido político, porque ninguno es representativo con las demandas y necesidades ciudadanas de los que actualmente todavía viven en un campamento, que pasan frío, se llueven, con los pies embarrados dentro de sus propias casas. Me hago parte de la rabia social, cuando orgullosamente se dice que este es el país en vía de desarrollo más próspero de Sudamérica. ¿En qué desarrollo? ¿Para quién? Me pregunto yo. Hoy día estamos siendo testigos de que ya no se puede seguir así, que hay que tomar conciencia que el principal recurso somos nosotros, los que trabajamos, para el futuro real de nuestros hijos, en un país con igualdad de oportunidades para todos y no solo para unos pocos. No seamos espectadores, debemos ser parte activa para un cambio de verdad. Muy bien, bien sintetizado, bien, de una opinión. Y muchas gracias, porque bueno, claro, es una colaboración de alguien que nos sigue por el Facebook, que es amiga del Facebook y que bueno, y de alguna manera da su opinión, porque nosotros hemos estado tratando este tema varias veces y bueno, está buenísimo que ella, que lo está viviendo en carne propia, que lo está sufriendo, dé su opinión para que todos se enteren de lo que los trabajadores de ese lugar están sintiendo. Claro, yo por ejemplo, esto, porque lo decía que esto lo tenemos que asociar a esta otra, toda esta, o sea, yo asociaría esta movilización que se está dando en el pueblo chileno, que no solamente involucra a los estudiantes, porque acá se está, digamos, con este cuestionar el sistema educativo, de fondo también se está cuestionando al sistema, ¿no? Ha habido declaraciones muy contundentes, por ejemplo, de una de las dirigentes que decía, bueno, que a nosotros nos interesa mejorar el sistema, lo queremos cambiar. Lo que está diciendo esta amiga que nos escribe también, un poco también apunta a eso, ¿no? Son de los que ya están cansados de hacer la fila esperando no sé qué. Claro. ¿Ah? Entonces, por eso han salido a las calles, jóvenes, adultos, y han dado una pelea y han obligado a tomar algunas medidas, como es que ahora el presidente Piñera estaría dispuesto a aceptar dialogar con los estudiantes a ver en qué se pueden poner de acuerdo, ¿no? Bueno, esa gran movilización que está generando este ímpetu de cambio, nosotros lo relacionamos con esto que está pasando acá, digamos, más allá de todas las luchas que hay por la recuperación salarial, por un trabajo digno. Nosotros en Mendoza hemos vivido este tema, por eso yo decía, cómo mantener viva la llama de la movilización y cómo, o sea, y que toda esta movilización y este movimiento se traduzca en algo superior, ¿no? O sea, superior, que empiece a generar y a generar otros cambios. Por ejemplo, yo esto lo veo acá en este sentido. Ayer en la legislatura provincial se hizo una, ¿cómo es que se llama? La asamblea legislativa donde participan diputados y senadores para tratar el tema de justamente de la ¿cómo se llama? De la, del decreto y ley que de las ¿cómo se llama? De la promoción industrial. Ahí está. De la promoción industrial, que por supuesto Mendoza no la tiene. La tiene San Luis, la tiene San Juan, la tiene Neuquén, Neuquén, la tiene La Rioja. pero y Mendoza bueno, no la tiene. Y Mendoza no la tiene. Y que se reaviva a partir de un decreto que se hizo desde la Nación a principios del año pasado y que, bueno, fue duramente cuestionado. Bueno, ese decreto ampliaba o extendía los beneficios de la promoción industrial y, por supuesto, dejaba en banda nuevamente a Mendoza con todos los prejuicios que durante años ha generado, porque esto viene de la dictadura, ¿eh? Ojo, estas ventajas y exenciones impositivas a empresas que se radican en la zona viene de la época de la dictadura. Entonces, un decreto presidencial extendía los plazos de la vigencia de esta ley, perjudicando nuevamente a Mendoza. Que hubo una movida ahí, incluso hay un reclamo judicial que lo hace la Cámara de Comercio de San Rafael, por ejemplo. Y es la única que está frenando la aplicación a full de esta ley, este decreto del gobierno kirchnerista ahora. Entonces yo decía, bueno, así como usamos el poder de movilización. Y bueno, y justamente ayer, ¿qué se hizo? Bueno, se le da el apoyo moral a la San Rafael. O sea que desde acá no hacen nada. O sea, el gobierno provincial no va a hacer nada. El gobierno municipal de San Rafael tampoco hace nada, porque el que ha puesto la demanda es un ente privado que es la Cámara de Comercio. Y la Cámara de Comercio de Mendoza tampoco hace nada. Entonces, y los legisladores se juntan para decir, bueno, muchachos, sigan con el reclamo, que les vaya bien. Y ellos tampoco hacen nada, justamente, primero, para no entrar en contradicción con el gobierno nacional, para no enfrentarse con la señora, porque, bueno, estar en contra de ella es piantar votos, porque están todos en esa movida, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo no usar también esta capacidad de movilización y de cuestionamiento y este movimiento crítico que nació con el movimiento asambleario en defensa del agua y contra la minería contaminante, también para enfrentar estos sectores, ¿no? Eso y todo. Claro, cachetear, así como se los cacheteó en la legislatura, como vos recordabas, el 22 de febrero, cuando todo el pueblo le dijo que San Jorge no tenía licencia social para existir, para ser. También podemos hacer lo mismo en este caso. Por eso yo decía, bueno, ¿cómo emparentar y asociar algunas cosas, ¿no? Y bueno, eso como inquietud, digamos, porque realmente no, lo que se va a buscar en estos casos es desmovilizar también la medida. Sí. A nivel legislativo apuntó a eso, ¿no? Bueno, escuchamos esto, después vemos cómo lo arreglamos, cómo emparchamos. Los dejamos tranquilos, claro. Un rato que se disuelva el... Claro. Y después retomamos de nuevo, por eso decían a foja cero y empezar de nuevo. Bueno, entonces yo decía, aprovechar este gran movimiento de movilización, que no es solamente local, es nacional y es internacional, para ir empezando a avanzar sobre estas instituciones que ya están, obsoletas, ya no resuelven. Ellos no resuelven los problemas, fíjense. Dos cosas concretas, este tema de San Jorge, ¿cuántos años tuvo para que tomara una decisión? Tuvo que mediar también la coyuntura electoral, la gran presión de la movilización del pueblo para que ellos tomaran una decisión acertada. Acertada para nosotros, claro. Para ellos no sé. No, son pérdidas millonarias, así, claro. Que para ellos no debe estar muy acertado. Y seguimos con este flagelo que también es el tema de la ley de promoción industrial, y tampoco le dan solución, porque no temen enfrentarse. Bueno, entonces dice, bueno, nosotros usamos el poder de movilización que tenemos para enfrentarlo en ese plano y obligarlos a que tomar decisiones concretas. Y sí, con eso y con todos los aspectos que nos estén boicoteando como clase y como pueblo. Sí. Así que bueno, con ese consejo y con esa aspiración a conseguir lo que queremos, nos vamos a un tema musical y enseguida volvemos. sin tapar mis soles no podría verte. Afuera miseria, ladrones, hambre. Ya no quiero perderte. Un gigante que te controla, un estado que te ataca, una televisión que te arruina, una amiga llorando por ser más flaca. Para globalizadores, la yuta que te condena, la plata no te va a abrazar. Me das tanta pena y por eso te pido que me vengas a sacar. Pero no nos vayamos de esta horrible prisión, porque juntos tenemos que echar a este mal. Y ahora sí te pido amor, sácame de la enorme. Aparecen torturadores que se postulan, las iglesias los compadecen. Contrastes inimaginables, la brecha se sigue agrandando. Vaticano bañado en oro y heridas que siguen sangrando, que siguen sangrando. Mientras acá Menem vendía en México, Marcos aparecía. Cuando en Cuba Batista caía, Aramburu se nos reía. Pero aún seguimos en paz o muerte. Aún se siente que no decaiga hasta la victoria. Siempre hasta la victoria. Siempre hasta la victoria. Siempre hasta la victoria siempre. Por eso te pido que me vengas a sacar. Pero no nos vayamos de esta horrible prisión. Con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Otra vía de comunicación en FM, cuyo 156-54-79-88. Bueno, y como nos está apurando el pirata, vamos a entrar directamente al tema que nos convoca. Bueno, primero que nada, vamos a comentar que para los que nos escuchan y se han preocupado, se acaba de informar hace un par de horas nomás que apareció el cuerpo de esta niña Candela, que había desaparecido muerta. Nosotros teníamos una visión crítica de todo esto porque decíamos que cómo se usa una situación en particular, que no es única, porque hay muchos otros chicos también desaparecidos, ¿no? Cómo en algunos casos se usa esto para desmovilizar, como que hay, o sea, para desmovilizar, infundiendo miedo, creando la desconfianza con el vecino. Porque no se ataca los problemas de fondo, ¿no? Aparentemente, bueno, lamentablemente para la criatura apareció muerta. Aparentemente, por lo que se dejó traslucir, tiene que ver con una venganza del mal vivir de su padre, que está en la cárcel y que se le reclama un vuelto que nunca entregó. y terminó pagando la criatura. Ahora, nosotros decíamos, bueno, ¿cómo se hace el manejo de la información y cómo se hace el manejo de ciertas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, una situación de intento de amedrentamiento de la población también se hizo en Caleta Olivia, donde hubo un simulacro anti-insurreccional. O sea, estamos hablando de cómo actuarían o cómo actuaron, cómo simularon actuar las fuerzas del orden, gendarmería, policía y no sé si ejército, en un caso de revuelta popular. Estamos hablando estamos hablando del ejército, la armada y la fuerza aérea, bueno, prefectura y gendarmería. Bueno, por eso, insurreccional. ¿Y quiénes son los que se... ¿Quiénes son los insurrectos? El pueblo. ¿Quiénes son los... ¿Quién es el pueblo en Caleta Olivia, en esta zona? ¿Los obreros pesqueros, los obreros petroleros? Sí. ¿Los maestros, los trabajadores estatales? O qué casualidad que justo lo hacen al simulacro cerca de donde está el conflicto que trae a maltraer. No, y además ahora que están en conflicto. Justamente, esto fue el 26 de agosto. Yo lo que voy con esto es que hace falta hoy un simulacro. Un simulacro insurreccional. ¿Ah? O sea, tan débiles se sienten que creen que el pueblo se les va a sublevar. Bueno. Y así fuera, o sea, el pueblo debería sublevarse en realidad. Bueno, pero el simulacro fue dirigido por el Ministerio del Interior, O sea, yo creo que toda esta gendarmería, Fuerza Aérea, la Armada, debería unirse al pueblo, porque si el pueblo está exigiendo y pidiendo y levantándose en contra de sus representantes, es por algo. Ellos son parte del pueblo. Bueno, y bueno, nosotros decimos que la respuesta en la zona nos hizo esperar, porque inmediatamente los trabajadores petroleros mandaron una medida de fuerza por un montón de reivindicaciones que hace rato que no se cumplen. Y bueno... Y hoy hay 4.000 petroleros con un plan de lucha. La represión en Cañadón fue respondida con la movilización general de los trabajadores. Así se titula, y bueno, hoy pasamos a leerlo. En el marco de las tomas y bloqueo de los obreros petroleros de las plantas y pozos del Río Gallegos, Las Heras, Pico Truncado, Cañadón Seco y Caleta Olivia, y en consonancia con los anuncios que realizó el CEO de Repsol YPF, Sebastián Eskenazi, sobre las inversiones en la provincia de Santa Cruz por 1.700 millones de dólares en los próximos 5 años, el Estado del Gobierno Popular lanzó la represión para lograr el requerimiento principal de sus amos, la paz social, necesaria para garantizar salarios menores a los chinos y así concretar sus inversiones. Hay que recordar que este señor no dudó para garantizar sus negocios en Afganistán, en participar junto al talibán en un estadio de la ejecución pública de disidentes y luego sacarse fotos junto a los cadáveres. Para hacer sonar el escarmiento, el último sábado, la infantería de la policía de la provincia de Santa Cruz, con gases lacrimógenos y balas de goma, desalojó el bloqueo que realizaban los trabajadores al acceso de la planta deshidratadora de Cañadón Seco. En la retirada de los trabajadores, la policía se lanzó a una casa con el cruce de balacera con los trabajadores a la altura del autódromo que llevó el conflicto hasta Caleta Olivia, donde en el Gorosito, monumento al petrolero, se agruparon con intenciones de realizar una asamblea. En su camino se cruzaron con el intendente, quien participaba de una fiesta privada y que días anteriores había tratado públicamente a los trabajadores de vagos y comunistas. Allí los obreros le propinaron una tremenda paliza. Así la respuesta a la represión no se hizo esperar y fue respondida en el día de hoy con una asamblea multitudinaria de 4.000 obreros en Cañadón Seco, con delegaciones de Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia, que decidió repudiar la represión, reclamar la libertad de los presos y los procesados, la reincorporación de los despidos, el pago de los salarios atrasados, terminar con la intervención del sindicato, continuar con el paro y realizar el bloqueo de pozos y plantas hasta que se abra una instancia de diálogo. Ante esta situación de masas expresada en este extraordinario conflicto y en muchos otros hechos a lo largo y a lo ancho del país y el mundo, reforzamos la acción en la tarea de avanzar en la profundidad de la unidad y organización logradas. Continuar rompiendo el aislamiento que nos trata de imponer la burguesía para, partiendo de la lucha sectorial, aportar al enfrentamiento de un movimiento revolucionario que sea capaz de terminar con este régimen de impunidad e injusticia. ¿Qué tal? Me encantó. Como vemos, no está todo tan lindo y no se basa todo en las teleconferencias de la presidenta y en las elecciones de departamentales, provinciales y lo demás. Acá estamos hablando de represión, de simulacro de represión y la resistencia y el freno que le está poniendo el pueblo argentino a esto. Y esto no es solamente en Chubut, sino que también es en Catamarca, también es en Chaco, también es en Santiago del Estero. En todos los lugares del país y del mundo, si se quiere que lo agrandemos, el pueblo está en pie de lucha y está demostrando que basta. O sea, está diciendo basta, basta de pisoteo, basta de explotación, basta de contaminación, basta de saqueo. Basta al capitalismo monopolista de Estado que no nos está dejando nada para nosotros y para nuestros hijos. Bueno, Petrolero de Santa Cruz, ladra, Sancho, señala que cabalgamos. Vamos a Santa Cruz. Así se expresaba el personaje Don Quijote, creado por el escritor Miguel de Cervantes Saavedra, también conocido como el Manco de Lepanto. La expresión muy usada y ampliamente conocida refiere a que cuando alguien grita o alza la voz, en realidad está expresando que un hecho le molesta. Esta pequeña introducción viene a cuento de la conferencia de prensa que dio el inefable o indescriptible gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, refiriéndose al conflicto de los obreros petroleros. Nunca se refirió a cómo va a utilizar su investidura y responsabilidad al frente de la provincia que tiene unos 10.000 trabajadores petroleros y que desde hace años están en conflicto. Por el contrario, se quejó de la violencia que aplicaron los trabajadores contra una efectiva policial y contra el intendente Fernando Cotillo. Propuso como metodología el diálogo y la vía institucional. Este personaje kirchnerista ha aprendido bien de sus maestros políticos el arte del cinismo y la sumisión a los intereses de los monopolios. Se olvida que desde hace muchos años los petroleros vienen reclamando por mejores salarios, no al aumento de las ganancias, mejores condiciones de trabajo, contra los aprietes y patotas sindicales, propatronales y progubernamentales de los funcionarios de turno, entre quienes se cuenta el extinto expresidente Kirchner. Se olvida que los trabajadores primero fueron por las vías institucionales, que nunca encontraron una respuesta, que se les burlaron permanentemente, que les mintieron, que los maltrataron, que hicieron paros y que los reprimieron. Se olvida que los obreros hicieron el intento a través de diversos funcionarios y dirigentes sindicales, quienes los condujeron a callejones sin salida y que en vez de ayudarlos a obtener los puntos reclamados, los llevaban a dilataciones y desgastes en convivencia con los gobiernos nacional y provincial de turno y las petroleras cuyos negocios defienden estas personas. Se olvida que al ser cerrados los caminos de la vía institucional, los trabajadores comenzaron a transitar otras vías en las que pudieron confiar. La acción directa, valiéndose de sus propias fuerzas, la democracia directa y la unidad con el pueblo. Se olvida que la violencia es no solo la represión que han sufrido estos trabajadores durante sus luchas, sino también la persecución judicial por haber reclamado, los allanamientos, el encarcelamiento, la mentira artera, la burla y la superexplotación en el trabajo diario de la que son cómplices él, el señor intendente y todo ese séquito todo se sequito. Séquito. Todo ese séquito. De funcionarios provinciales y nacionales. Esto estaba mal escrito. Ahora se acuerda cuando se ve acorralado y sin iniciativa del diálogo de la paz, de la concordia. Denuncia que son unos pocos los obreros que van por fuera de las instituciones, aunque se junten entre 4.000 o 5.000 en asambleas y decidan democráticamente los pasos a dar. Ahora que la lucha de clases los hace retroceder, llaman a conferencia de prensa para ladrar, maldecir y expresar impotencia. Justo en la provincia en donde mora y tiene sus mayores negocios, 70 millones declarados, ¿cuántos millones más tendrá no declarados? La millonaria presidenta, que desde sus privilegios de oligarca no sufre estos problemas ni le llegan personalmente cerca. Pero sí le llegan políticamente, como a toda su clase, y su gobierno desnacionalizador y antipopular. Pues a ello deberán enfrentarse, señor gobernador Peralta, a la vía que hace tiempo han emprendido no solo los petroleros, sino todos los trabajadores que luchan y conquistan. La de la confianza en sus propias fuerzas, la de la unidad con el pueblo, la de no creer en nada de lo que viene de las instituciones y funcionarios del sistema. La de la fuerza de clase contra clase, la de la gestión del movimiento revolucionario que crece, la de la función de las ideas revolucionarias en ese movimiento, la Argentina de la dignidad contra la anti-Argentina de los negocios monopolistas. Porque no se olvide, señor gobernador, que cuando ustedes ladran es que el pueblo que cabalga hacia su destino de grandeza. Hay un mensaje ahí oculto. Bueno, no queda oculto, está muy claro. Así que bueno, ya nos están diciendo que redondeemos. Como decimos siempre, que todo esto les sirva para fomentar la unidad y la autoconvocatoria para la organización. El mejor camino a la revolución. Amanda, les dice chao. Bueno, será hasta el próximo miércoles a partir de las 19 horas. Le agradecemos al Pirata, les robamos un poquito de su tiempo, de su programa, que ya viene Locos de la azotea. Y bueno, repetimos de nuevo que se pueden comunicar a través de La Chispa Mendoza y de lachispamendoza@yahoo.com.ar para que nos manden información y bueno, ahí los estaremos esperando. Bueno, un saludo para Nati, que siempre me ve, que es la única de todas mis amigas que me ve y me escucha todo el programa. Bueno, y para la gente que está colaborando con nosotros desde España, de Chile, de Lantito a Artazo, dice que no le usemos el celular. Nuestra amiga de Chile, Daniela, bueno, que espero que siga colaborando. Y bueno, y otra gente más que por ahí nos pase comentarios. Bueno, teníamos un caso de Hachal que bueno, faltó un poco darle forma y al contenido, pero bueno, también está pasando cosas ahí, la gente que por ahí nos publica desde Santiago del Estero, en fin, a todos los que colaboran vía Facebook con La Chispa Mendoza, un saludo a la gente que nos escucha y que nos ve también, y bueno, será hasta el próximo programa y los dejamos con un buen programa porque nos está apurando Loco de la Azotea. Hasta la próxima. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta,